La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Que Dios bendiga su día. Este es el día sábado 2 de noviembre del año 2019. Soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. Es para mí un gusto acercarme y poder estar con usted en este pequeño devocional de la bendita palabra de Dios. La cita que le dicto hoy es el libro a los Romanos. La cita bíblica que le leo es Romanos 14, versículo número 22. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo con lo que aprueba. Romanos capítulo 14, verso 22. Releo la parte final. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo con lo que aprueba. Las buenas decisiones que nosotros tenemos, la buena noticia es que el lugar donde estemos dentro de 5, 10, 15 años depende solo de nosotros. Somos libres para elegir lo que queremos hacer en la vida o con nuestra vida. Se llama libre albedrío o libertad de elección, y este es un derecho para con el cual naciste, y mejor aún, tú puedes ejercerlo inmediatamente. En el momento en que quieras puedes hacer la elección de mostrarte más respeto por ti mismo, dejar de salir con gente que lo único que hace es deprimirte. Finalmente tú eliges ser feliz o desdichado. Sin embargo, aun cuando eres libre para elegir, la verdad es que no puedes escoger las consecuencias de tus decisiones. Estas están predeterminadas, vienen en el paquete de tu elección. Luego, si las consecuencias de tu elección están predeterminadas y vienen en el paquete, en pocas palabras, como acabo de decirte, te llevas todo, te llevas nada. La elección y la consecuencia van juntas, como cuando compras unas papas fritas junto con tu hamburguesa. Por ejemplo, si decides poner poco empeño, ya sea en tu escuela, en tu trabajo, vas a sufrir las consecuencias naturales por ello. Pero si te decides aplicarte para ello, entonces tendrás algo mejor. De la misma manera, tú decides inteligentemente qué es lo que haces, qué es lo que decides. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo con lo que aprueba, dice la bendita palabra de Dios. La palabra decisión proviene de una raíz latina que significa cortar, significa decir sí a una cosa que implica decir no a otra. Por eso a veces las decisiones pueden ser tan difíciles. Al tomar una decisión una vez y cerrar este capítulo, siempre estarás mejor que si vuelves sobre lo mismo una y otra vez. Por ejemplo, cuando tú eres adolescente o cuando eres joven, tú decides si vas a fumar o no, si vas a beber o no, si vas a consumir drogas o no. Desde luego, nadie se pone como un héroe en pensar que nadie ha cometido errores. Pero déjame decirte, más adelante tu elección vendrá acompañada por tu elección. Aunque todo el mundo acabe ahogado en el mal, no quiere decir entonces que tú tengas que vivir ese tipo de situación. Tú debes seguir decidiendo una y otra vez. Algunos pueden decir que no es mala la diversión, y no lo es, pero cada quien decide qué hacer: drogarse, cometer una torpeza, liberarse, según ellos, del riesgo, y sin embargo accidentarse por estar ebrios, o libertarse, según ellos, de la esclavitud de su familia. Qué tonta es nuestra situación cuando elegimos sin pensar. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo con lo que aprueba. Luego usted debe entender que sus decisiones determinan quién es usted. Usted ya ha decidido o está decidiendo o decidirá. A pesar de que sus genes, en otras palabras su herencia, pueda hacer que todo mundo en su familia ha sido un golpeador o un grosero, o un alcohólico, o un adúltero, no quiere decir que usted tenga que tener esa influencia solo para decidir. No se olvide, la educación es una de las partes más grandes, y qué bueno que nuestro más grande educador es Dios. Pero no se olvide que a pesar de que los genes y la educación influyan profundamente en usted, usted es el que decide qué ser, porque usted es el que toma la decisión. Y no se olvide, las decisiones mandan, pero van acompañadas de la consecuencia de su elección. Así que recuerde, hay tantas decisiones que debemos tener, y realmente hay 6 de ellas en las cuales usted debió haber pensado, o está pensando, o tendrá que pensar, porque ellas o forjarán su destino, destruirán su futuro, o lo harán una persona grande delante de Dios. A final de cuentas, usted es libre para elegir la senda que usted desea. Algunos han decidido salirse de este grupo, por ejemplo, y no escuchar más la bendita palabra de Dios, no escuchar los consejos que Dios dice, porque míos, créame, los míos no llegan a ningún lado. Son tan necesarios que usted y yo escuchemos las palabras de Dios, porque las de un humano se quedan en el paquete en esta tierra, pero las de Dios son eternas. Luego usted decide qué es el futuro que quiere, y también usted es libre para elegir la senda en la que usted está caminando. Dios quiera que usted pueda escuchar estos pequeños devocionales y preguntarse qué va a hacer usted con relación a su propia educación, aún en estos días, aunque usted esté mayor y usted diga que no puede tener más educación. Es una mentira. Puede elegir una mejor cosa, puede elegir una mejor situación. Quisiera volverse tal vez una mejor cocinera para su familia, o tal vez un mejor hijo para sus padres, o tal vez un mejor amigo para los que le rodean. Su decisión es qué va a hacer con su educación. La segunda es qué clase de amigos seguirá eligiendo, los que le pervierten o los que le ayudan. Mire, yo quiero ayudarlo, lo considero amigo, por eso está en este grupo de devocionales, pero usted debe elegir con quién más juntarse. Tercera cosa, usted elige llevarse bien con los que le rodean, o seguir odiando a su primo, a su amigo, o a su patrón, o a quien usted diga. La cuarta cosa es con quién va usted a salir con respecto a su decisión interna de limpieza. ¿Tendrá una vida inapropiada, una vida que le orille a hacer cosas inadecuadas? Usted decide qué es lo que va a hacer en quinto lugar con respecto a lo que le rodea. ¿Fumará? ¿Se drogará? ¿Verá pornografía? ¿Tendrá algunas otras adicciones? Piense qué está haciendo, porque usted tiene un futuro delante de Dios. Si no lo ve, la eternidad le está esperando. Y la sexta cosa es qué está haciendo para hacer que su estima crezca y su valía crezca. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo con lo que aprueba. La elección es suya, es mía. Yo elijo hoy caminar con Dios. Oro a Dios y le pido que la elección sea suya. Es de usted la elección. Que Dios bendiga su tiempo. Por favor, elija bien. Su vida está en juego. La eternidad lo espera.